Oh, maître Corbeau. Sale nada, solo entra un pez. Nada sobrevive a tu fría mirada, lloras al revés. Voy a desaparecer, voy a desaparecer. Sueltas al aire desde tu corazón. No hay nada entre tu carne, nada que esté vivo. Me das la impresión. Una bestia dentro en tu pecho vacío. Me mira al dormir. Bebe de tu grasa, come de mi miedo y no me deja ir. Voy a desaparecer, voy a desaparecer, volveré al asfalto. No sé.